community. Cómo no. El desenterrador en solitario hoy hace un programa especial, un programa llamado Sesión Incógnita. Un programa en el que básicamente se va a dejar llevar por lo que en cada momento le apetece salir, que suene por la radio sin preocuparse de especiales, ni de estilos concretos, ni de popularidad, ni de conciertos, ni de agenda, sino simplemente dejar que la miríada de estilos que escucha el desenterrador llene el programa. Y antes de todo, pues toca por supuesto los grupos de la semana, en este caso dos, porque la semana pasada al haber un especial decidimos quitarlo para dar más espacio a las canciones que pillamos Chipi y yo. Y bueno, pues este sábado, que estoy solito, toca un doble de disco a la semana. Dos grupos que han estado sonando durante las últimas semanas de una manera bastante continuada, por lo menos en los aparatos varios de reproducción del desenterrador. Son la banda escocesa de electrónica Boards of Canada, que es lo que habéis estado escuchando ahora, que practican esa especie de electrónica ambiental con un toque analógico como de serie de los años 50, muy, muy, muy evocador. Y la verdad, para el desenterrador, igual el mejor grupo de electrónica que nunca he escuchado. Y lo que va a sonar ahora, uno de los grandes olvidados del post-punk. Todo el mundo se acuerda de Joy Division, en cierto modo de The Cure, pero nadie menciona como debiera a esta banda llamada The Chameleons, uno de los favoritos del desenterrador, uno de esos grupos que descubres por casualidad indagando en internet y se te queda para siempre. Esta canción se la voy a dedicar a Miguel Miki. Bueno, estas dos canciones que van a sonar, es un grupo que por supuesto llegó a fichar con una multinacional, pero no hicieron mucho caso y se desintegró, y volvieron en el 2000, tocaron hace no mucho en Inchau Rondo, pero siempre un poco por el placer de tocar, ya sin una intención de darle continuidad a una carrera truncada básicamente por no encontrar al público que ahora adora bandas como Interpol y como tantas otras que básicamente sin los Chameleons no habrían sonado igual. El grupo perfecto para descubrir si alguien es un hipster, porque si no lo conoce, es que es un hipster. Aquí van dos temitas muy ricos de esta banda inglesa, de Chameleons, dos auténticos temazos llamados Monkey Land y Intrigue in Tangiers. We'll be right back. Thank you. when you sleep. But when you sleep, where do you go? Where do you go? But when you sleep, but when you sleep, vaya grupazo que son los Chameleons. Y ahora voy a hablar en inglés porque le voy a dedicar sus propias canciones a una artista americana, Wendy Rae Fowler, que con su proyecto llamado Katie Cruel ha empezado a dar unos pasos en solitario muy interesantes. Una suerte de P.E. Harvey un pelín más oscura. So Wendy, really really really thank you very much for sending me the CD. And thank you for all the nice conversations that we have had. As for now, all your three songs are going to be played in the radio. One, as you of course know, is a cover of The Stranglers. Another is a single with a video, a nice and disturbing video called City City. And another is called, and the other is called This Is Not a Love Song. Oscuridad e intensidad en un minimalismo muy interesante el que practica Katy Cruel. Y ahora seguimos con la motivación original del programa, la sesión incógnita, porque claro, uno está preparando el último programa del año con los discos más destacados. La semana que viene será del 2013, así que hoy he decidido, pues eso, que fue una auténtica caja de Pandora de estilos, canciones trufada de mucho desentrenamiento y menciones especiales a festivales, a grupos que van a tocar o han tocado en festivales favoritos del desenterrador. Y es mi manera de demostrar la espiritualidad de la música ajena al comercialismo de las navidades. Habéis tenido, como habéis escuchado, Borch of Cana y Chameleons como grupos de la semana, de las semanas, Katy Cruel, y ahora vamos con Everything Must Go, Todo Puede Ser. Empezamos con A Place to Bury Strangers, banda que he podido ver dos veces en directo este año y que ruida con los Jesus and Mary Chain ahí con esa distorsión blanca saturada en un contexto de pop y de melodía bastante curioso, y en directo son una auténticamente apabullantes. Aquí tenéis pues un tema, I live my life to stay at the shadow of your heart. Take you down, but now, yeah. mención especial, como he dicho, a festivales favoritos. Este año voy a poder ver en Holanda una de mis bandas underground favoritas. Se llaman Loop, son británicos, un grupo que practica un shoegazer industrial heredero de Spaceman 3 y que la verdad es que fue único en su época. Y bueno, pues resulta que este hombre, el líder, Robert Hampson, es colega de la gente de Godflesh, sobre todo de Justin Bradley, ha colaborado alguna vez con él y de hecho tocó en dos discos suyos. Y cuando vinieron a Rodburn Godflesh este año, en 2013, las guitarras las proporcionó también Robert Hampson, aunque tuvo una experiencia acojonante. Pues bueno, resulta que eso le ha dado ganas de volver a revivir el proyecto y bueno, pues no sé si va a hacer gira, pero al menos va a hacer un pedazo golo en el Rodburn. Y es un grupo con esa especie de drone rock psicodélico, repetitivo y casi mántrico, que a mí la verdad es que me vuelve loco. Loop, The Nail Will Burn. We'll be right back. el loop, la evolución lógica para el desenterrador es Godflesh, que es lo que habéis escuchado ahora, que es un proyecto, como he dicho, un grupo nacido en las cenizas de... No de las cenizas, nacido de, después de la participación en el gran disco, los más pioneros de la música extrema, el Scum de Napalm Death. Ya la primera cara estaba Justin Bradley, ya en la segunda cara ya no estaba, y poco a poco pues empezó formando Godflesh, que es lo que habéis estado escuchando y que para mí es una auténtica sobrada. Es un grupo súper completo, muy original y muy, muy, muy difícil igual a primeras, pero una vez entras dentro, tiene mucho, mucho, muchos premios. Y bueno, ahora vamos a pasar a un grupo de shoegazer también injustamente, o más bien infravalorado. Se llaman Swerve Driver. Y bueno, practican un... pues es un shoegazer de este, con guitarras ahí super saturadas de distorsión ahí, pero dentro de una melodía pop o pop rock. Y bueno, la verdad es que es una injusticia. Y bueno, desde aquí la reivindicación del desenterrador. Swerve Driver, Juggernaut Rides. Mazo esto, Swerve Driver. Y ahora vamos a un grupo que no necesita presentación, a unos grupos de rock canalla más interesantes nacidos en los últimos 15 años. Estamos hablando de Black Rebel Motorcycle Club, una banda neoyorquina que practica un rock canalla sucio, crápula, pero con emotividad y con melodía. La verdad es que es un grupo de todos los nacidos a principios de este milenio, de lo más interesante junto a Interpol. Y la verdad es que mucho más consistente que la banda anteriormente mencionada. Disfrutad entonces de este temazo llamado River Styx. Que gozada los Black Rebel Motorcycle Club. Y ahora vamos a poner un grupo nuevito que va a tocar en Radbourne y que ha captado mi atención. La verdad es que están muy bien, no puedo definirlos ahora mismo qué estilo manejan, pero suena muy rico. Se llaman The Cult of Dom Kella. La canción que vais a escuchar se llama Swamp Heron y suenan tal que así. We'll be right back. rico, madre mía, qué grupazo, qué suerte que van a tocar en el Ratburn. Y ahora sigamos, pues vamos a hacer un pequeño giro hacia el black metal y hacia la macarrada, porque también tiene que tener su espacio en el desenterrador. Y vamos a poner una banda americana de black metal atmosférico llamada Agalloch, que la verdad es que para mí, no diría que es la que más, la banda que más me gusta de black metal, pero anda muy cerca y con un directo muy sólido. La verdad es que es una banda que merece la pena ver en directo siempre que podáis. Va dedicada a Mike, el que me está escuchando. Agalloch, Black Lake Nightstang. Identifying the bodies which are decomposed, dismembered, skeletonized, polo-penicillin's problems. We've had many cases in this department where a body has been found in pieces or decomposed, and we've been able to put things together. And then head in the upper part of the body in a very badly decomposed state. We'll be right back. temazo este de Carcass, un clásico absoluto. Y seguimos con la macarrada. Y ahora pasamos al grupo americano Death, liderado por el fallecido Chuck Schuldiner, una de las bandas de death técnico más impresionantes, aquí con una especie de supergrupo en sí mismo, porque tienen en el bajo a Mr. Steve DiGiorgio, un bajista impresionante, entre otras bandas de Sadus, que bueno, es músico de sesión y la verdad es que es una pasada como toca el bajo. Luego la batería de Jim Hoglan, de Strapping Young Lad y otros tantos, un maquinón increíble, y a la guitarra Andy LaRocque, que tocará con King Diamond durante una larga temporada. Así que mejor no se puede hacer si hablamos de death técnico y casi death metal en general. Mentally Blind. Too much to say from a person who knows bad like a vision. vamos a Suecia con dos grupos que son básicamente unos clásicos entre los clásicos, Dismember y Entombed, creadores de ese sonido tan sonido de sierra mecánica que decían algunos, con esas guitarras, con esas letras, con no sé, con un estilo de death, con un toquecillo de rock and roll, en el caso de Entombed más, si cabe, pero sobre todo impresionante en cuanto a la originalidad y no sé. La verdad es que es una música concretamente bastante maltratada por la crítica en general y a mí es que yo no puedo dejar de escucharlos y creo que las palabras sobran. Mejor vamos al grano. Dismember, Skinfather, Entombed, Rotten Soil. We'll be right back. Vaya, Ceraka, Dismember y Entombed seguidos son como un tren sin control. Y ahora vamos a bajar el tonito con un trío de cancioncitas muy, muy ricas que básicamente van a cerrar el programa. Vamos a escuchar Crystal Ship de los Doors, Black Isn't Black de los Black Angels y Stab Railroad de los The Heads. Un final psicodélico perfecto para este programa incógnita en el que no se sabía hasta 20 minutos antes del programa qué canciones iban a sonar. Y eso le ha dado ese aire que el desenterrado siempre ha defendido de frescura en la improvisación. Muchas gracias, nos vemos el sábado, nos oímos, escuchamos el sábado que viene en el que haré un especial de los discos del 2013. Muchas gracias. You slip into unconsciousness. I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die, deliver me from reasons why you'd rather cry, I'd rather fly. The crystal ship is being filled. I don't know how you do it. Teach you a lesson, you long-eared git. I don't have to take that sort of talk anymore. Not from anybody.